hacen todos. Yo no puedo amarte, mucho tiempo ya perdí en tratar de buscarte. Ahora veo que es mejor perderte que encontrarte. Perderte que encontrarte, perderte que encontrarte. Mujer de centavos, ¿cómo puedo amarte? Si vendes tu cuerpo como un chocolate. Mujer de centavos, ¿cómo puedo amarte? Si vendes tu cuerpo como un chocolate. ¿Y por qué vendes tu cuerpo como un chocolate? ¿Cómo puedo amarte si vendes tu cuerpo?